hombre. Y a ti te damos las gracias declarando una vez más que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Un aplauso bien fuerte al Cristo de la gloria. El pueblo de Dios dice amén. Aleluya. Bueno, hermano, le dije que esta es la parte número 9 de esta serie de estudios que tiene por título La salvación por la fe de Cristo. Gloria al Señor. La salvación por la fe de Cristo. Y aquí hemos cogido el texto de Gálatas capítulo 5 verso 1, donde el apóstol Pablo dice claramente: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En el capítulo anterior pudimos ver claramente, hermano, que este verso nos deja ver muy fácilmente de que un cristiano, después de haber nacido de nuevo, puede volver a la posición de esclavitud. ¿Por qué razón? Porque hay algo que Dios ha dejado en nosotros que se llama libre albedrío. Gloria al Señor. Y hay un texto, gloria al Señor, aquí mismitico en Gálatas capítulo 5, verso 18, que usted debe tenerlo siempre presente. Verso 18 de Gálatas 5. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Eh? Pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. La ley te enseñó de que era un adúltero, que era fornicario, que eras un inmundo, que practicaba la lascivia, que era un idólatra, que era un hechicero, que era una persona que muy fácilmente caía en enemistades, en pleitos, es una persona celosa, envidiosa, una persona iracunda, una persona contenciosa, una persona que dividía, una persona que podía caer fácilmente en herejía, una persona que no amaba con facilidad y caía en homicidio. Una persona que caía en cualquier tipo, cuando dice borrachera, que caía en cualquier tipo de distracción que te sacaba de la voluntad de Dios. En cualquier vicio, vamos a decir así, cualquier mal hábito, gloria al Señor. Y esto es Pablo hablando de lo que es la obra de la carne, gloria al Señor. Pero todas esas cosas que usted está mirando ahí, que dice en el capítulo Gálatas 5, verso de 18 hasta el 21, son cosas que están en la carne, pero que son activadas por la naturaleza pecaminosa. Que solamente la naturaleza pecaminosa queda inactiva cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, y somos llenos del Espíritu Santo cuando ponemos toda nuestra fe en la cruz y en Jesucristo, la obra terminada de Cristo en la cruz. Todo lo que hizo Cristo en la cruz me pertenece a mí. Cristo es la fuente de todas las bendiciones. ¿Me estás entendiendo? Quiere decir que ya no puede morar en mí, no puede dominar en mí ninguna debilidad. Tenemos debilidades, pero de nosotros depende si la aceptamos o no la aceptamos. Ya yo le he enseñado a ustedes que la carne es neutral. Si eres lleno del Espíritu, la carne tuya será utilizada como instrumento de justicia. Si no eres lleno del Espíritu, al levantarse en la naturaleza pecaminosa y tomar control de la carne, tu carne será usada como instrumento de iniquidad. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, nosotros somos los que determinamos si vamos a aceptar la debilidad en nuestra vida o no la vamos a aceptar. Ningún cristiano tiene excusa delante de Dios para entrar el año y salir el año luchando con la misma debilidad. Dios nos dio a todos el Espíritu Santo. A Jesucristo se lo dio sin medida, pero a nosotros sí nos lo has dado con medida. Por eso es que te manda a que seas lleno del Espíritu Santo, queriéndote decir que hay diferentes medidas de Espíritu Santo en la vida de un creyente. El mandamiento divino es ser lleno del Espíritu Santo, y eso nada más sucede, le vuelvo a repetir, cuando usted pone los ojos en Jesús y la cruz. No puede ponerlo en otro lugar. Tu fe absoluta tiene que estar enfocada en Jesús y en la cruz. Esto de, pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. La palabra pero encierra mucho, como queriendo decir, no todos son guiados por el Espíritu. Entonces, ¿qué trae por consecuencia cuando nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo de Dios? Cuando no nos llenamos del Espíritu Santo de Dios como nos debemos llenar, que el fruto del Espíritu no crece dentro de nosotros. Es imposible. Gloria al Señor. Y al no crecer dentro de nosotros el fruto del Espíritu, el no crecer Dios dentro de nosotros, capacitarnos, nos trae por consiguiente de que no podemos cumplir con lo que Él nos manda en la Biblia a que cumplamos. Porque Pablo habla por donde quiera de cómo nosotros tenemos que andar en nueva vida. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos de algo muy importante, que si yo sé que con mi fuerza humana yo no puedo cumplir con lo que dice eso, voy a poner mis ojos en Jesús y en la cruz, porque yo sé que Él me va a dar a mí la capacidad. Gloria al Señor. Hay algo muy importante que me respalda esto que yo estoy hablando. Y lo dijo Pablo en Hebreo capítulo 4, versos 15 y 16. Vamos allí. Gloria al Señor. Y no por gusto, Pablo dijo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Querer es poder. Yo quiero vivir en la santidad que Dios me demanda. Tengo que ir a Él, para que Él me dé la capacidad de vivir apartado para Él. ¿Qué es lo que significa santo? Apartado para Dios. Y dice aquí en Hebreo capítulo 4, versos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dice que Jesucristo no se puede compadecer, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Que no pueda compadecerse. Jesucristo puede compadecerse de tu debilidad, la que sea, la que tú tengas. ¿Sabe una cosa? Que los sumos sacerdotes de la antigüedad, del tiempo de la ley de Moisés, no se compadecían. Ellos mismos eran pecadores. Gloria al Señor. Y bueno, se preocupaban de algo, de cuando llegaba el turno de entrar al lugar santísimo, purificarse bien, porque sabía que si no se purificaban bien, ¿qué le pasaba? Dios los mataba. Quiere decir que esto era una cosa que le convenía. Tenían que estar claros que no podían entrar ahí en pecado. Se purificaban bien. Gloria al Señor. ¿A través de qué? De lavamiento con la sangre de aquellos machos cabrios. Pero Jesucristo no necesitó nada de eso, de que muriera un animal para Él ser santo, perfecto, puro. Dice, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza carnal. Semejanza carnal. Semejanza carnal. Gloria al Señor. Pero sin pecado. Ahora mire para acá. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Quiere decir que yo soy el que voy a autoanalizarme y decir, ¿dónde está mi debilidad? Reconocer mi debilidad. ¿Cómo yo sé en qué área soy libre? Cuando vengo y escudriño la perfecta ley de la libertad. El evangelio, el mensaje de la cruz. Allí Jesucristo se llevó todos mis pecados, mis maldiciones. Pero todavía hay cosas en mi carne, vamos a decir así, que tienden a alarme. Pero yo, al ver que aquí dice, por ejemplo, no envidies las riquezas de los impíos, está dicho en la Biblia, y estoy dando ahora sobre eso un estudio allá en los Cayos, que después lo voy a dar aquí. Hay cristianos que envidian la riqueza de los impíos, y está prohibida por la Biblia. Pero es inevitable, porque si yo soy un cristiano, porque el impío este, que el vecino mío, que vive como da la gana, tiene de todo. Tú no tienes que envidiar esa riqueza. Esa riqueza son las que van a matar a ese impío, porque vienen del diablo. En el mundo se prospera. Pero ¿cómo yo lucho contra la envidia? La envidia es un espíritu que trabaja a través o en acuerdo a la debilidad de la carne. Y Dios me dice que yo no debo envidiar. Ah, bueno, entonces voy a hacer lo que dice esto. Me voy a acercar con confianza al trono de gracia. Y cuando yo me acerco a él creyendo que él puede, porque él fue tentado en todo, mas no se dio ante ninguna tentación, yo voy a alcanzar misericordia y gracia para que me socorra en esa área en que estoy fallando, porque de verdad que es una cosa de urgencia que no puedo dejar para mañana, porque eso me puede matar a mí. ¿Cómo que me puede matar? Lógicamente, porque si tú le abres al diablo la puerta de la envidia, cogí la envidia por ejemplo, puede ser otra cosa más. Si tú le abres la puerta al diablo, le das lugar al diablo presentando envidia, él va a entrar a tu vida y de seguro que va a matar áreas en tu vida. Va a robarte cosas, va a quitarte cosas que realmente te pertenecen a ti. No te deja alcanzar bendiciones que ya Dios estableció en la cruz para que fueran tuyas. Gloria al Señor. Quiero también hablar de otra cosa. En primera de Pedro 5:7, porque estamos hablando de la salvación. Salvación que encierra una serie cantidad de cosas que ya hemos dicho. En primera de Pedro 5:7, el Espíritu Santo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Mire, ustedes subrayar esa partecita. Él tiene cuidado de vosotros. Diga, él me cuida. No soy yo el que me cuido. Él es el que me cuida. Gloria al Señor. Bien. Ahora yo quiero que usted vaya a 2 Corintios capítulo 1, versos 3 y 4. Aquí hay una expresión también de Pablo por el Espíritu. Ya viste que allá en 1 Pedro, él te dice que él te cuida. Él tiene cuidado de vosotros. Es un cuidado continuo. Las 24 horas del día, Dios te está cuidando. Si tú crees que te está cuidando. Ahí donde está la cosa. Para el que cree, todo es posible. Si tú crees que te está cuidando. Porque yo te le puedo decir a Ani, ahora, soy su guardaespaldas. Y ando con una pistola arriba, y Ani para arriba y para abajo, y otra de Ani. Porque es famoso, una estrella famosa, ¿no? Y Ani camina confiada. Pero yo puedo andar de guardaespaldas de Ani y Ani no sentirse protegida. ¿Usted no ha visto mujeres que tienen su marido y no se sienten protegidas? Cuando la mujer supuestamente, una de las cosas que el hombre tiene que proyectarle es la sensación de que ella se sienta protegida. Esto tiene que ver con la Biblia. Dios hizo al hombre, después hizo a la mujer. Aunque le dio a los dos la misma, el mismo trabajo, las mismas responsabilidades, gloria al Señor, el hombre hacia la mujer tiene que proyectarle un espíritu paternal. Por eso fue criado primero, paternal. La mujer se casa, se va a dar a casa, empieza a vivir con ese hombre y la mujer automáticamente, esto lo hace Dios, empieza, porque está en su naturaleza, a sentir que ahora su protección ya no es papá, es el marido. Si el marido no emana eso, algo está funcionando mal. O si la mujer no lo percibe y el marido lo está haciendo, es porque algo está funcionando mal en la mujer. Porque naturalmente Dios lo hizo así. Para que la mujer se sienta protegida. De esto puedo hablarle ampliamente. Pero ya eso sería ya otro estudio sobre el matrimonio. Gloria al Señor. Bien. Pero bueno, ¿cuándo se sienten protegidas aquí? ¿Ani se siente protegida? Mi esposa, Erika, cuando se casa, ¿se sentirá protegida? Bueno, tiene que sentirse protegida. Gloria al Señor. Bien, pero aquí analizamos en 2 Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. Padre, oye, de misericordia. Es el Padre de la misericordia. Lo contrario a Satanás. Es el padre de la mentira y la maldición, de la enfermedad, de la ruina, pobreza, destrucción, división. No. Mi papá es el padre de misericordias. Y Dios de toda consolación. Si yo tengo un padre que es padre de misericordia, ninguno de los que están aquí puede tener conmigo más misericordia de la que tiene mi padre. Yo no puedo tener con usted más misericordia de la que Dios le da a usted. Y lo más bonito del caso, que no solamente es el padre de la misericordia, sino el padre de toda consolación. Ponte a pensar en esta tarde, ¿dónde tú necesitas ser consolado? Emocionalmente, físicamente, espiritualmente, económicamente, en el matrimonio, con los hijos, con la suegra, no sé. Gloria al Señor. Yo tengo áreas donde yo necesito ser consolado. Por ejemplo, le voy a poner algo que yo de vez en cuando hablo aquí. Y mire, ahora se acercan días festivos, la fiesta de fin de año, vienen los recuerdos familiares. Hace 16 años que no veo a mi mamá, hace 16 años que no veo a mi hijo mayor, otros familiares que tengo allá, hermanos en Cristo que tengo allá, y no los veo. Y ahora se hace ya otro año más que no puedo estar con ellos. Gloria al Señor. Yo quisiera estar allá, yo quisiera haber ido allá. Gloria al Señor. Porque los amo y los extraño. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo no sé aquí si hay alguien que se ha pasado 16 años sin ver a su mamá, si está viva, o a un hijo. Gloria al Señor. Eso no es fácil, ¿verdad? Sin embargo, anoche me salió esa expresión allá cuando llegamos de Los Cayos. Otro año más que no veo a mi mamá, y otro año más que no veo a mi hijo. Y así me salió esas expresiones. No sé por qué me vinieron así a la mente de momento. Pero, ¿qué cosa más extraordinaria? Cuando uno vive en el Espíritu y cree y le cree a quien uno le sirve. Sentí la consolación del Señor. Sentí la consolación del Señor. Esto no falla. Quiere decir que en esa área necesitaba consolación. Gloria al Señor. A lo mejor usted quiere una casa, comprar una casa, tiene un sueño de tener una buena casa. Gloria al Señor. Pero no has podido tenerla todavía. El enemigo te va a poner afán por eso. Pero Todo lo contrario, Dios te va a poner a ti consolación en esa área y te va a decir, no te afanes, no te apures, que tú vas a tener todo lo que tú quieres tener, porque para eso te tengo yo a ti aquí. Tú eres mi hijo. Yo soy el padre de toda misericordia, de toda consolación. Yo soy el padre que los cuido a ustedes todos los días. ¿Y cómo tú me lo demuestras, padre? Porque yo di a mi hijo por ti. Y si yo di a mi hijo por ti, juntamente con él te daré todas las cosas que tú necesitas. Eso se llama salvación. Salvación, poner la fe en lo que hizo Cristo en la cruz y tendrá todo lo que tú deseas. Por eso él dijo, yo vine a darle vida y vida en abundancia. No trates de hacerlo a tu manera, con tu fuerza. Aquí nada se hace por la fuerza. Aquí todo hay que hacerlo por fe. El justo por la fe en la cruz y en Cristo vivirá. Lo que no tengo ahora lo voy a tener mañana. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No en algunas, en todas. Ey, ojo con esto. No te está diciendo que no vas a pasar por tribulaciones. No, porque no queremos nunca pasar por ninguna tribulación. Madura. Por eso dice la palabra que tenemos que desear la palabra de Dios. La leche no adulterada. Como el niño desea la leche. Así tenemos nosotros que desear la palabra de Dios para poder crecer, para asegurar nuestra salvación. Y hay personas que están dentro de la iglesia, que se pasan años dentro de la iglesia y siempre están tomando la lechita. Tú lo ves con el biberón para arriba y para abajo. No sueltan al biberón. Ay, el pastor pasó por mi lado y no me saludó. ¡Madura! Oh, mira el diácono. Ni me miró y madura. Desórdenes emocionales se llama eso, así. Así mismo, Ani. Y caemos en esa bobería. Por bobería estamos fajados dentro de la iglesia. Por bobería estamos fajados con el cónyuge. Por bobería estamos fajados con el compañero de trabajo. ¡Madura! Pero ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. Pero tienes que comer de la palabra de Dios. Te pasa la semana entera sin escudriñar la escritura. Cuando llega el fin de semana, oyes el mensaje, todo muy bueno. Pero oh, sí, lo captaste intelectualmente, pero no espiritualmente. Porque te pasaste una semana sin comer. Dale a un niño comida nada más el fin de semana. Vas a ver cuánto va a durar. Anorexia espiritual. Quieren estar siempre flaquitos espiritualmente. Gloria al Señor. Pero esto hay que entenderlo. Él no está diciendo que no vas a pasar por tribulación. Es lo que te está prometiendo. Que si tú confías en lo que ya Jesús hizo en la cruz. Él te va a consolar. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Ah, yo vine entonces al evangelio a trabajar. Claro que viniste a trabajar. No viniste a sentarte en una silla a llenarte de la capacidad de la palabra para todo embolsillarte y no dárselo a nadie. Por lo que estás recibiendo por gracia tienes que darlo. Porque si no lo das vas a tener problemas. Bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga lo halle haciendo lo que le mandó hacer. Mi bendición está aquí en lo que estoy haciendo. No depende de ninguno de ustedes. Depende de lo que yo estoy haciendo delante de Dios. Él me manda a hacer esto. A donde me mande, yo voy. Para allá. obstáculos, sufrimientos, tribulaciones, esos problemas de él no es mío. Él me está diciendo ahí que me va a consolar en toda tribulación. Entonces yo voy a tener un mensaje vivido porque ya pasé por la tribulación. Él me consoló y cuando yo venga y le hable a aquel que está en tristeza, que está allí en desasosiego, que no puede más caminar, no puede más vivir en esta vida, se siente solo, abandonado, no alcanza su gol, yo decirle, sí se puede, con Cristo siempre se gana, nunca se pierde, sigue hacia adelante, que en Cristo todo lo podemos. Pero mentira, que si tú no pasas primeramente por la tribulación, vas a tener un mensaje que tenga vida. Tu mensaje será hueco y no será respaldado por el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. ¿Sabe cuántos predicadores hay del diablo hoy? Vimos el capítulo anterior. La iglesia de Pérgamo. ¿Quién era el principal feligrés de esa iglesia? En la iglesia de Pérgamo. Satanás. ¿O ya se lo olvidaron la enseñanza del viernes? Satanás tenía allí su trono en una iglesia personalmente. Se lo dije el viernes. No es que Satanás haya enviado un demonio, un principado, un gobernador de las tinieblas, una hueste de maldad. No, él personalmente puso su trono en esa iglesia. Y fue la iglesia que se convirtió en la primera iglesia estatal, religión con gobierno, y esa iglesia se desarrolló, se lo dije, fue establecida de los años 300 a los años 500, fue el establecimiento, y ahí fue la plataforma de lanzamiento del movimiento apostólico, católico y romano, de que se encargaban los predicadores aquellos que difundían la doctrina de los nicolaitas, de predicar para enriquecerse ellos sin importar de que los feligreses crecieran espiritualmente. ¿Quién ha respaldado el mensaje? El mismo Satanás que estaba ahí. ¿Y qué es lo que había dentro de la iglesia? Adulterio, fornicación, hechicería, aparte de la doctrina de los nicolaitas. ¿Me están entendiendo? ¿Pero qué vimos en el estudio? Había un grupito con un ministro que no, nunca Satanás pudo contra él. Antipas. Fue muerto porque la persecución en esa iglesia fue de adentro, acuérdense. Fue de adentro, no fue de afuera. Adentro estaba el mismo Satanás. Antipas, como dice él, mi testigo fiel, fue muerto. Satanás no pudo arrastrarlo. Ni los que siguieron a Antipas. Quiere decir que Satanás no pudo arrastrar a todo el mundo. Acuérdense. Hubo un grupito que se mantuvo fiel. Tenía un testigo. Testimonio, mi testigo fiel. La palabra testigo en el griego es mártir. Mi mártir es la connotación que tiene. Murió por el testimonio de la palabra. Gloria al Señor. Pero Satanás aún estaba en esa iglesia. Y el mayor número de feligreses de esa iglesia estaban detrás del mensaje de esos falsos predicadores. Esa gente aún estando ahí adentro, ese poquito, ese remanente se mantuvo fiel. El mensaje de esa gente era un mensaje respaldado por el Espíritu Santo de Dios. Hoy están en el cielo. ¿Tú sabes lo que hay en medio de esa depravación dentro de la iglesia? Esas mismas gente que seguían Antipas se mantenían porque miraban la cruz y recibían la consolación de Dios. Y con esa misma consolación, esa misma demostración del poder del Espíritu Santo en su vida, le hablaban a los demás. Y así fue que muchos se salvaron dentro de esa iglesia. ¿Que siguió la iglesia católica apostólica romana? Sí, mire, todavía sigue. Pero sabe, ya la Biblia misma dice cuál va a ser el final de esa religión. Sin embargo, la iglesia de Cristo es inmortal. La creó para que fuera eterna. Todo lo que pertenecemos al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, somos esposa del Señor, podemos decir que somos eternos. No vamos a ver nunca muerte. Gloria al Señor. Y mientras que estemos en el cuerpo, tribulación que venga, si mantenemos la fe en Él, Él nos consolará para que podamos tener un testimonio. No puede usted servirle a Dios sin testimonio. No hay poder. Entiendan esto, no hay poder. Tiene que haber un testimonio vivido. Tiene que haber experimentado la consolación de Dios. En medio de la debilidad, Él te levantó. Tú sentiste el poder de Dios. Y ese mismo poder se va a transmitir a través de ti. Porque ya tú lo experimentaste. Ya está en ti. Gloria al Señor. Esa es la recompensa de creer por la fe en la obra de Cristo en la cruz. Gloria al Señor. El cual nos consuela con todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. En cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. A los que están en cualquier tribulación, subraya eso, a los que están en cualquier tribulación. Si te mandan al África, vaya para el África. Si te mandan a la China, dale para la China. No, yo no hablo China, en chino, a ti no te importa. Oye, el testimonio de un predicador, aparte de que yo en Cuba tuve la oportunidad de presenciar esa experiencia espiritual. Pero un predicador fue a un lugar donde la gente hablaba en inglés. Y esto lo cuenta el dar testimonio Kenneth Copeland, que yo lo oí dando el testimonio. Y se lo creo porque yo lo vi en Cuba. Y el Espíritu Santo le dijo a ese predicador: ve a tal congregación y testifica. Yo no sé hablar inglés. Y le volvió a decir el Espíritu Santo: ve y testifica. Entonces habló con Kenneth Copeland. ¿Cómo está pasando esto? Digo, bueno, pues arriba, ve para allá. Dios va a hacer algo. Y él empezó a orar. Y de momento empezó a hablar en lenguas. En lengua, en inglés. Y fue un mensaje tremendo. Y se paraba y oraba y volvía a hablar en lengua. El tipo no sabía lo que estaba hablando. Y aquello fue tremendo. Eso lo vi yo en la iglesia mía. Un muchacho que estudiaba inglés, un joven de nuestra iglesia, que sabía inglés, llegó un evangelista a Cuba, que no sabe nada de inglés. En ese tiempo era evangelista y es pastor. Nada, nada de inglés. Y de momento el hombre empezó a hablar en inglés. Y ese muchacho que era miembro de la iglesia, ese joven, fue quien dio la interpretación de la profecía que trajo ese ministro en inglés. El Espíritu Santo habla todos los idiomas. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque a veces nosotros le ponemos límite a Dios. Yo no puedo hacer esto, yo no puedo ir aquí, yo no puedo esto. Si Dios te manda, porque tú tienes la capacidad. Y si no la tienes, cuando des el paso, te va a dar la capacidad. Porque en la salvación está todo el paquete completo incluido. No podemos hablar de la cruz si no hablamos de santificación, acuérdense. Hablamos, la cruz representa salvación, pero cuando hablamos de salvación, hablamos de santidad. Y santidad es someterse a la dirección y el plan de Dios para tu vida. Quiere decir que si te manda al África, vas a hablar en africano. No te preocupes por eso. No, pero aquello está malo allí. Gloria al Señor. Bueno, bien, está bien. Filipenses capítulo 4, verso 6 al 7. El afán es una inquietud excesiva que te quita el sueño, no te deja dormir. Y aquí dice en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Por nada, subráyalo, estéis afanosos. Oye, es un mandamiento, no es si tú quieres. Es un mandamiento del Espíritu. Por nada estéis afanoso. Es que no puedo evitarlo. Lógicamente, si estás caminando en la carne. Pero si eres una persona que está comunicada con el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo va a producir en ti dominio propio, fe, templanza, mansedumbre, cosas que tú necesitas para poderle agradarle a Dios. Por eso dice después de la coma: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Quiere decir que si le estás pidiendo algo a Dios todos los días, pídeselo. Sigue golpeando la puerta, pero todos los días dale la gracia a Dios, porque está dando, al darle la gracia a Dios, está dando por hecho que lo que tú le estás pidiendo ya lo hizo. Tus hijos están convertidos porque se llevó el pecado de tus hijos allí. La maldición de tu familia está en la cruz. Eso es imposible. Bueno, vamos a ver. Yo lo doy con acción de gracias. Gracias, Señor. Porque yo sé que ya está hecho. Sigo pidiendo, pero le doy la gracia porque sé que está hecho. Entonces, cuando ya empiezas a caminar en esa conexión con el Espíritu Santo, y Él produce dentro de ti dominio propio, la templanza, la mansedumbre, la paciencia, que es muy importante en este camino, gloria al Señor, el afán va a desaparecer, que es la inquietud excesiva que te quita el sueño, no te deja vivir, no te deja comer, no te deja, te lleva totalmente fuera de la dirección de Dios, de la voluntad de Dios, te saca de los planes de Dios, empiezas a hacer las cosas a tu manera y cae en gran confusión, porque el enemigo toma ventaja en tu vida. Gloria al Señor, el afán está prohibido por Dios, precisamente porque le da al diablo gran entrada a tu vida. Entonces, a paz nos llamó Dios. La paz os doy, la paz os dejo, no como el mundo. La da, yo se la voy a dar a ustedes. El mundo se afana por las cosas. Y muchos se afanan tanto que logran hacerse ricos. Ya ahorita lo hablamos. Pero al final esa riqueza se pudre. Y le hace daño. Entonces, cuando nosotros caminamos en la dirección del Espíritu y hacemos esto, mantenemos la comunicación con Él, produce ese fruto en nosotros. Dice, y la paz de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, jamás lo vas a entender. Estoy pasando por un problema, pero a la vez tengo la paz de Dios. ¿Cómo es eso? Eso es de cosas de loco. Que tú vayas a donde está el doctor y el doctor te diga, tienes cáncer terminal, te quedan 10 días. Gloria a Dios. Bueno, la voluntad de Dios. ¿Usted se queda así? Sí, porque ya sé que voy para mi casa. Me queda pocos días para ir para mi casa. Este tipo está loco. Porque la gente del mundo no puede entender eso. ¿A qué tú estás aferrado? ¿A la patria terrenal o a la patria celestial? Nada de aquí te puedes llevar. Ni vas a ser eterno aquí tampoco. Gloria al Señor. Entonces, esto es que hay que entenderlo. Necesitamos esto de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Allá en Jeremías, en el tiempo de la ley, ¿qué dijo el profeta? De toda cosa guardada. Digo, el proverbista. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Quién te ha dicho que tú puedes guardar tu corazón con tu propia fuerza? Tú no puedes gobernar tus propias emociones. Nadie de los que estamos aquí podemos gobernar las emociones. De proponerte, voy a hacer así, automeditación, y voy a lograr esto y esto otro. Mentira. Cuando venga el día malo, el día de la prueba, te vas a dar cuenta que no eres nadie. Pero si vive en el Espíritu, gloria al Señor, entonces la paz de Dios se va a manifestar sobre ti por la conexión que tienes con el Espíritu Santo, y esa paz la que va a guardar tu corazón para que no entre Satanás dentro de ti y te diga, como le dijo a través de Pedro a Jesús, piensa en ti. ¿Por qué el diablo entró a Pedro? Porque él, aún amando a Jesús, él no tenía capacidad de guardar su corazón. Necesitaba alguien, alguien que le diera la capacidad de guardar sus emociones. El corazón es la base de nuestras emociones. Imagínate tú. Y andaba Pedro mano a mano con Jesús. Piensa en ti, ¿cómo tú vas a ir a la cruz? Qué bueno es Pedro. Era Satanás quien estaba hablando otra vez de Pedro. Apártate de delante de mí, Satanás. Pedro, pon tus ojos en las cosas del cielo, no de la tierra. Quiere decir, mira, depende de lo que está acá arriba, de lo que está ahí arriba. Depende de eso. Y tú vas a ver que la paz que viene de mí guardará tu corazón y no vas a ser confundido jamás por el diablo. ¿Tú sabes cuántos cristianos hay confundidos por el diablo en estos momentos? Millones. Millones de millones. Y cómo realmente el diablo puede engañar a un cristiano con la misma palabra. No espere que el diablo venga a engañarle a usted de otra forma. El diablo viene con la misma palabra a engañarle a usted, como quiso hacerlo con Jesucristo. Y más en estos últimos tiempos, que la apostasía está caminando a paso agigantado. La apostasía no es en la calle, es dentro de la iglesia. Es dentro de la iglesia. ¿Desgarramiento de qué? De tú depender de cosas de aquí y no depender de la obra terminada de la cruz. La apostasía te lleva a poner la fe en otras cosas aparte de la fe en Jesús y en la cruz. Eso es apostasía. Quiere decir que para que caiga apostasía, el diablo tiene que usar la misma palabra de Dios. Gloria al Señor. No sé si me entienden. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, diga, nuestras emociones. Y los pensamientos míos serán claros. Porque dice, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, ¿tienes la mente de Cristo o no tienes la mente de Cristo? Tenemos que estar seguros que pensamos como el Señor. Gloria al Señor. Porque cuando sucede esto, que tus emociones son santificadas, son guardadas, tus pensamientos también van a ser regulados, van a ser guardados, van a ser dirigidos, van a ser santificados por la obra del Espíritu Santo dentro de ti. Quiere decir que vas a pensar con claridad. Cuando tú vayas a hacer algo y tú empiezas a sentir una duda, órale lo suficientemente a Dios hasta que desaparezca. Porque las cosas que son de Dios no traen intranquilidad, no traen duda. Lo que es de Dios viene claro. No viene con intranquilidad porque Dios es un Dios de paz y no de confusión. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Ay, me iré hoy, ahora para Orlando. Debo ir a Orlando. Pero se siente una intranquilidad. No estoy seguro. Y amaneces hoy, estás seguro. Y viene mañana y te sientes de otra forma. Y hay algo que de momento te sientes feliz y de momento te sientes infeliz. No hay seguridad, hay una intranquilidad, hay un dime que te diré, un jala que estira. No te muevas, no te muevas, porque Dios no es un Dios de confusión. No te muevas. Mira cómo estamos orando por el asunto de cómo trabajar con los hermanos del área americana. Porque yo tengo que estar seguro. Mientras que tenga intranquilidad, que me sienta que no sé todavía bien, no hago nada. No, tiene que haber una revelación perfecta y clara de lo que vamos a hacer. ¿Cuánto dicen amén? Bien, para llegar aquí ya a esto, pues ya me hicieron seña. Y finalizando con el mensaje de hoy, gloria al Señor. Acuérdese que cuando nosotros hablamos de salvación, no solamente significa liberación, seguridad, preservación, curación y salud, sino también que ahí entran todos los procesos redentores, como justificación, redención, gracia, propiciación, imputación, perdón, santificación y glorificación, que es lo último, gloria al Señor. Ahora bien, yo le dije a usted que le iba a decir algo que Dios me lo dio literalmente, está en la Biblia escrito, pero me lo dio literalmente. Ve a la Biblia y lee esto. ¿A cuánto le ha pasado así? Me ha mandado a la Biblia. Vea esta porción. Y yo le voy a decir las cosas como él mismo me la proyectó a mí. Que se la voy a. Y se la va a proyectar a usted. Filipenses 1:6. Y ahí vamos a ir cerrando ya. Filipenses 1:6. Se lo digo honestamente que yo no nunca había caído bien en esta partecita que vamos a leer. Y he predicado sobre esta parte. Porque esto es una oración de Pablo por los creyentes, pero dirigida por el Espíritu Santo, dando a entender, no el deseo de Pablo, entiendan esto, sino el deseo del Espíritu Santo para nosotros. Porque hay quien dice, ah no, esa fue la oración de Pablo. No, toda escritura es inspirada por Dios. No me va a decir como los católicos. Los católicos dicen que todo lo que está escrito en la Biblia no es palabra de Dios. Y tienen esta misma Biblia. Hay que tener mucho cuidado. Mira para acá. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién la comenzó? El Espíritu Santo. Jesucristo se fue a la diestra del Padre. ¿Y a quién mandó? Al Espíritu. ¿Por qué viniste a Cristo? Porque un día te convenció de pecado, de justicia y de juicio. Te convenciste de que era un pecador. Le abriste el corazón. Le diste entrada. Naciste de nuevo. Y te dio la capacidad de poderte a empezar a alejar de lo que no te conviene y de lo que dice él que dejes. ¿Me están entendiendo? Yo no le dice él, yo no le, ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a vosotros. Pero ahora dice, pero si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. Quiere decir que lo que está diciendo es, renuncia a ti. Ya te convenciste de que yo existe, porque yo te convencí, yo me revelé a ti, te he dado capacidad, ahora tú tienes que seguirme, niégate. Entonces, cuando tú empiezas a renunciar a ti, a tu persona, mira, estamos hablando aquí de perfeccionamiento de la obra. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo nos va a dar crecimiento en Cristo Jesús y su continuo. Este es bueno, José. Sustento económico. Siempre hemos dicho. Y perfeccionará esta buena obra. Y nos enfocamos nada más en lo espiritual. Pero el Espíritu Santo hoy me declaraba de que solamente no era crecimiento espiritual, sino también contiene un sustento económico. Nunca lo había visto así. Nunca lo había visto así. ¿Qué tiempo? ¿Puedo coger 3 minutos más? Amén. Mira. No, porque quiero que lo capten bien esto. Gloria al Señor. Se lo digo honestamente. Nunca lo había recibido desde este punto de vista de parte del Espíritu Santo. Siempre lo recibía que era perfeccionar la buena obra en el sentido espiritual, pero económico. Y le digo al Espíritu Santo, ¿cómo que económico? ¿A quién se le dirige la carta esa? A los filipenses. ¿Qué hicieron los filipenses por Pablo? Mira. Gloria al Señor. Dice aquí. Mira. Vete a Filipenses capítulo 4, verso 15. No, verso 13 y al 19, y ahí terminamos. La gente no sabe que esta carta tiene un propósito que tiene que ver con el crecimiento espiritual y económico para la iglesia. Y no lo hemos entendido todavía, pero ya yo lo entendí. Mira, Dios está interesado en sostenerte continuamente, económicamente, en cada una de tus necesidades, económicamente, materialmente. Mira lo que dice Pablo aquí, en el 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pasaba hambre, necesidades. Había momentos que tenía de todo. Pasaba por todo, pero aprendió a fortalecerse en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, ahora le dice a los filipenses, refiriéndose a dinero. A dinero, diga dinero. ¿Eh? Sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros solos. Yo sé lo que es eso como ministro. Verme así, que ningún concilio, ninguna iglesia participe conmigo en cuanto al sostenimiento económico. Pero Dios no falla. Dios no falla. ¿Eh? Anoche Patricia nos decía, ahora yo comprendo lo que es ser un ministro de Dios, lo que es estar a tiempo completo. Ahora entiendo por qué un hombre de Dios, un pastor, no puede trabajar en el mundo secular. Un verdadero hombre de Dios, llamado por Dios. Ahora lo entiendo, porque se ha tenido que enfrentar los viernes a hacer lo que ella hace secularmente, más ir allí a la iglesia. Y ha llegado, tú sabes cómo, muchas veces, apaleada. ¿No te ha pasado a ti, Carlos? ¿Eh? Todo lo que hemos predicado sabemos lo que es esto. Y por eso la Biblia nos hace ver que Dios nos llamó a tiempo completo, dejarlo todo para la predicación del evangelio. Tienes que estar seguro que estás llamado por Dios y no ponerte tú mismo. Porque hay un tiempo de confirmación. Está el llamado y después la confirmación del llamado. Mira, Pablo pasó por tremendas tribulaciones, por hambre. Ay, yo no sabía que los ministros pasaban por momentos difíciles de pasar hasta hambre. Gloria al Señor. ¿Cómo? Si yo en Cuba nada más tenía una sola camisita para predicar. Y al principio tenía que, el día que me tocaba predicar, tenía que pedirle la camisa prestada al pastor. ¿Por qué razón? Porque yo no tenía camisa de mangas largas en ese tiempo. Entonces, cuando yo estaba bien flaquito, y entonces él me prestaba el día de la predicación la camisita y la corbatica. Se la prestaba a varias gente. Ya esa era la camisa de la predicación de los predicadores que se venían levantando. ¿Eh? Era el uniforme ya. ¿Eh? Y un día me regalaron un jean prelavado de eso. Y unos tenis Pantera. Oh, para mí eso era algo grande. Ya la gente ya sabía el día que iba a predicar cómo yo iba a ir al púlpito. ¿Eh? Los tenis Pantera, el jean prelavado y la camisita más larga, que hasta después ya me regalaron una. Pero ya sabían, porque ahí había que ir con mangas largas y corbatica. Si no, no podías ir al púlpito. El legalismo es así. Gloria al Señor. Entonces, ¿pueden pasar hambre los ministros? ¿Sí? ¿Quiere decir eso que Dios no está con ellos? No. Te dije que había que pasar por tribulaciones, porque también a nosotros los ministros nos prueba Dios, para ver si de verdad tenemos la confianza puesta en Él. Si no, ¿cómo yo voy a estar convencido aquí de lo que yo le voy a decir a usted, si yo no lo pasé primero? Cuando usted me oye a mí predicar, le estoy hablando por algo que ya yo pasé, no porque lo dice la Biblia. Por eso le hablo con la seguridad que le hablo. Y si le digo, Jesús te dijo que vas a pasar el agua, aunque venga la tormenta, vas a pasarlo. Pase lo que pasa, vas a pasarlo. Porque te lo dijo Él. Tiene lo que Él dice que tú tienes. Y eres lo que dice Él que tú eres. lo que tiene que creerlo. Bien. Dice el 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, es decir, regalos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ay, todas esas iglesias a que Pablo le mandó pedir dinero para comerse un plato de comida perdieron la bendición de Dios, porque era una oportunidad que Pablo le estaba dando a esa iglesia para que aumentara su cuenta económica, porque todo lo que el hombre siembra es lo que va a recoger. Por eso Pablo dice en 2 Corintios de que Dios ama al dador alegre. Estamos hablando de dinero. Dice, no es que busque dádiva, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante. Mire, el dinero como lo describe aquí el Espíritu Santo a través de Pablo. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahora, le dice a los filipenses que determinaron mandarle dinero a Pablo y le suplieron de todo para que continuara el ministerio, le dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. ¿De qué depende entonces lo que dice Filipenses 1:6? De que Dios perfeccionará la buena obra que comenzó en vosotros. Y refiriéndose al crecimiento en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo y del sostenimiento económico diariamente, de que usted cumpla con sembrar para el reino. No es que vas a comprar a Dios, es que es un mandamiento. Ahora, ¿cómo usted le da con alegría a Dios? No le puede dar con legalismo. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo produce en usted el querer como el hacer, y usted va a darle a Dios con alegría, no tratando de comprar a Dios. Usted va a diezmar, usted va a ofrendar, usted va a dar primicia, usted va a dar semilla, y el predicador no va a tener que decirle, deme 1,000 pesos para que su suegra se salve. No, es que cuando tú le das a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, ya automáticamente, si lo hacen en el Espíritu, se están derramando automáticamente las bendiciones espirituales y económicas sobre ti. Porque cuando venga Cristo, no se va a pensar que viene a buscar una iglesia pobre, enferma, arrugada. Es una iglesia sin arruga, sin mancha y gloriosa. Quiere decir que no es una iglesia pobre, es una iglesia enriquecida. Y en los últimos tiempos Dios va a levantar gente, hombres y mujeres, haciendo una diferencia. Ese mensaje hipócrita y mentiroso que le sacan a la gente el dinero del bolsillo, llevándolo a un comercio delante de Dios. Eso se llama apostasía. Esa es la doctrina de los nicolaitas, que buscan de que solamente enriquecerse ellos y que nadie crezca espiritualmente. Por eso la gente viene, dan, no reciben nada, se solucionan y se van para el mundo y se pierden en el infierno. El mensaje a los filipenses nos da a nosotros una visión clara, que solamente Dios no está interesado en que crezcamos espiritualmente, sino que tengamos una buena economía. Y me alegro que estés metida, Ani, en esa página antes del fin, porque ahí habla de la economía. Todo se va a poner peor. Todo se va a poner peor. Todo. Este país está metido en candela con Dios. En candela con Dios. Porque una de las cosas más malas que está haciendo el presidente es que está tratando de apoyar el ecumenismo. Apoyar que no solamente se haga la mezquita en la zona cero, sino que hagan iglesias de todo tipo para que todo el mundo adore en entera libertad al Dios que quiere adorar. Eso se llama ecumenismo. La economía de aquí va a ir para abajo, y del mundo entero. Pero la economía del cristiano, hay una promesa aquí para los que creen en esto, para los que creen en la obra de la cruz. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria. Promesa con condición. Será más que vencedor. Dios te llevará de gloria a gloria y de triunfo en triunfo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Y a su nombre. Vamos a ponernos de pie. Vamos a adorar al Señor en esta hora. Aleluya. Gloria al Señor. Dios quiere lo mejor para su pueblo. Señor, aleluya. Dios quiere lo mejor para su pueblo, mis queridos hermanos. Y el mundo en este momento está muy distraído. Pero el Señor, desde la antigüedad, está diciendo: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay tesoros ocultos para el pueblo de Dios. Hay una prosperidad que viene directamente de Dios, que está en lo oculto, en lo reservado de Dios. Y el interés de Dios que Él tiene de prosperarte es el siguiente: para que supla tus necesidades personales y para que extienda su reino sobre la tierra. Va a llegar el momento que los negocios no van a tener para ellos, los negocios seculares, pero iglesias van a tener para extender el evangelio. Porque Dios va a prosperar a muchos dentro de su pueblo. ¿A quiénes? A los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que han puesto la fe radicalmente en la obra terminada de la cruz y en Jesús. Isaías 61 lo dice: todo lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz, ya todo está hecho. Somos bendecidos. Ahora tenemos nada más es que a través de la fe mover esa llave para que esas bendiciones empiecen a caer. Vendrán tribulaciones, pero Él nos va a dar la capacidad de que pasemos. La prueba nunca va a ser más allá de la que tú puedas soportar. Juntamente con la prueba, Él dice que hay una salida. Y una salida de victoria, porque sus planes son buenos. Todos los planes que Dios tiene para cada uno de ustedes son planes buenos para asegurarle un buen futuro. No va a haber nada malo de parte de Dios. No miren el mundo ni las cosas que se avecinen. Miren lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes. Vamos a adorar al Señor. Y si ha tenido duda ante alguna promesa de Dios, hermano, si se ha sentido abrumado, desesperado o afanado, pídale perdón a Dios. Padre eterno, mi Dios, en esta hora.